son los únicos que pelearon, fueron los pobres coreanos que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan, y se sabe entre orientales qué destino tiene el Khan. Que al paraíso no se entra con amante, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas, que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. No hace mucho, Daddy Brieva fue invitado por Luis Novarezio a su programa de cable. Esas noches donde, en un reportaje mano a mano, el invitado intenta, en los silencios de Novarezio, expresar lo que el tipo piensa. Y en un momento determinado, cuando Daddy estaba haciendo un raconto de lo que había significado el kirchnerismo entre 2003 y 2015 en la República Argentina, Novarezio se quedó sin palabras. No tenía ninguna carta más importante que las que había jugado Daddy en ese momento, y entonces sacó a relucir aquello de Daddy, pero se robaron todo. Y entonces Daddy le dijo: Luis, a vos te dieron hace poquito el Martín Fierro de Oro, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces, ¿cómo decís lo mismo que dice mi tía Emilia? Ese dato siempre hay que tenerlo en cuenta, de un lado y del otro del mostrador. Porque se supone que nuestra palabra siempre tiene que llegar hasta ustedes con valor agregado, no para cerrar el debate, sino para ensancharlo. Porque si Novarezio dice lo mismo que la tía Emilia de Daddy, la palabra de Novarezio no tiene ningún sentido en los medios de comunicación. Dicho esto, voy a plantear algo que es una sensación, y por lo tanto, uno la dice en puntitas de pie, con cierto temor. ¿Por qué? Porque nuestra palabra tiene que tener cierto valor agregado. Voy a poner un paralelo de todo lo que está haciendo este equipo económico, el mejor de los últimos 50 años, con lo que significó Militares Argentinos y Guerra de Malvinas. ¿Por qué? En algún momento uno dijo: a ver, separemos todo lo anterior, todo lo que vivimos entre el 76 y el 82. Quiero concentrarme en cómo estos tipos llevaron a la muerte a centenares de seres humanos, cómo cada fuerza hizo una guerra paralela, como la marca el informe Rattenbach, sin cohesión, sin diálogo. Y lo mejor que pudo haber sucedido, si hay algo que tiene brillo en el marco de la guerra, tuvo que ver con improntas individuales y nunca con ningún laburo en equipo. Y entonces uno se decía por entonces: pero si a estos los formaron para la guerra y no lo saben hacer, ¿qué es lo que saben hacer? En realidad, no los formaron para la guerra. Los formaron para enfrentar con terrorismo de Estado al enemigo interno, que éramos nosotros. Se prepararon muy livianito para la guerra verdadera, para enfrentar a un enemigo externo que pone su bota sobre una parte de tu territorio. Fueron ellos, armados ideológicamente por West Point, fueron armados ideológicamente por la teoría insurgente francesa que se había puesto en práctica en Argelia y estaban preparados para chupar, desaparecer, torturar, vuelos de la muerte, a ciudadanos comunes, que eran sus enemigos. Doctrina de la seguridad nacional. Bien. Hagamos un paralelo con estos tipos que vienen del mundo económico. Mucha gente en la cola de la verdulería, en la mesa familiar, con los compañeros de laburo, dijo alguna vez, bueno, a ver, estos tipos saben de números. No. No es lo mismo chupar de la teta del Estado que saber de números a la hora de gobernar un país. No es lo mismo prepararte para saquear al Estado que prepararte para reparar el dolor de millones de seres humanos y, por supuesto, siempre dar un salto de calidad para mejorar su calidad de vida. No es lo mismo prepararte para pelear contra el enemigo interno que para pelear con una potencia extranjera. Y no es lo mismo haber sido parte de la patria contratista que después tener que manejar el bolsillo de 40 millones de seres humanos, pero por supuesto, con sabor positivo. Y esto es lo que sucede cuando muchos se creen que estos tipos, por haberse llenado los bolsillos a costa nuestra una y otra vez de la mano del neoliberalismo en la Argentina 76-83 y en la Argentina 89-2001, llegó ahora para que vos también vivas ese veranito. No, para vos está reservado el invierno más crudo. Te lo digo si a esta altura del partido todavía no entendiste que lo mejor para poder comprender lo que pasa en el presente es una correcta lectura del pasado. Hablamos parados desde ese lugar. Somos de alguna manera los portadores de una palabra que en la campaña electoral 2015 te llamaba a mirar lo que había pasado cada vez que ellos habían tomado el poder, con intermediación militar o intermediación política. Dicho esto, estos tipos que tomaron el dólar a 9,50 el 10 de diciembre de 2015, hoy están cerrando la plaza a 29 después de haber tocado un techo de 29,50 a las 11 de la mañana. Por lo tanto, a ver, contame qué sabés de economía si no podés parar ni siquiera el fuego amigo. Como no era que la libertad iba a poner las cosas en su lugar. Te lo dijimos más de una vez, frase de Perón, la economía nunca es libre. O la maneja un gobierno popular en favor del pueblo o la manejan los mercados en contra de ese mismo pueblo. Hoy te levantaste con el dólar en 28,68 después de un aumento en 24 horas de 62 centavos. A las 11 de la mañana estaba en 29,50. Empezó la licitación de 150 millones de dólares, 50 más que los que había propuesto el Banco Central, los mismos que vendió en el día de ayer. Y a las 12 andaba más o menos 29,30. Después se amesetó en 29. Pero atenti, son casi 20 pesos más que lo que valía el 10 de diciembre de 2015. Y como te recordamos alguna vez, Néstor tomó el dólar a 3, Cristina lo entregó a 9,50, 12 años después. Aumentó 6,50 en 12 años. Y eso no es una casualidad. Eso tiene que ver con políticas destinadas a que la dolarización de la economía cotidiana no llegue a tu mesa y vos no pagues a precio de exportación ni el pan, ni el aceite, ni la carne, ni la leche. De eso se trata. Que no pague una fortuna aquel pyme que tiene que importar cualquier parte para ensamblar su producto en la Argentina. Porque al 10 de diciembre de 2015, no importa que el blue por golpes de mercado y especulación financiera, andaba por los 18, 15 o lo que sea, porque el importador lo pagaba a 9,50 al 10 de diciembre de 2015. Resulta que estos tipos sabían tanto de economía como los milicos de enfrentar a una potencia extranjera. A ninguno de los dos se los preparó para esto. A los milicos se los preparó para pelear con ciudadanos de a pie, contra el enemigo interno. Y estos tipos se suponía que sabían de economía porque habían chupado de la teta del Estado toda su vida. No, es muy distinta la ecuación en los dos casos. Pero los dos vienen del mismo lugar, del neoliberalismo. Terrorismo de Estado para generar control social para que se puedan aplicar esas recetas económicas destinadas al saqueo, destinadas al achique, destinadas al ajuste, destinadas a engrosar una deuda externa que va a hipotecar a 4 o 5 generaciones de argentinos cuando esto termine. La mañana de hoy fue un jaque mate perfecto. Y en estos editoriales variopintos yo quiero dejarte la data dura. Sé que es muy complejo que vos puedas toparte con todos los diarios de la República Argentina y también con los de Buenos Aires, que son como mínimo 9 o 10. Hoy La Nación decía a 5 columnas, se frenó la creación de empleo y cae la expectativa de contratar trabajadores. En este caso, citar la fuente es muy importante. La Nación gritaba esto. Se frenó la creación de empleo y cae la expectativa de contratar trabajadores. ¿Cuánto duró la fiesta del país emergente? ¿Cuánto duró la euforia del stand-by del Fondo Monetario Internacional? Suma este título a un dólar a 29, que le está torciendo el brazo a Caputo, le está diciendo, para mí es lo mismo que estés vos ahí o que esté Schwarzenegger. Yo voy por la mía. Es fuego amigo, es el capital. No sos vos, no soy yo los que estamos terciando en esta historia. Son ellos mismos. Entonces, ven que ni siquiera pueden parar el fuego amigo. Ahora, mucho menos de la mano de sus 10 mandamientos. Con libertad, a estos tipos no los frenás. Y resulta que vas a tener que echar mano a políticas estatistas, a controles. Y si no, ¿qué va a pasar? Clarín esta mañana titulaba: en los primeros 4 meses del año ya se perdieron 94.500 empleos en blanco. Clarín. El INDEC, el sector fabril destruyó 3.700 puestos en abril y 18.600 durante el último año. Hoy te levantaste y Villa del Sur despidió en Chascomús 400 trabajadores y el total de los despidos de los últimos tiempos llegaban a 80. Hoy te levantaste y te enteraste que eran 50 los despidos en la Fundación Favaloro. Fundación Favaloro. Fundación Favaloro. 2001, ¿te acordás aquella carta antes del suicidio donde el doctor decía: tenemos una deuda millonaria con el PAMI no paga, pero yo seguramente, si acepto la coima que me están pidiendo, soluciono el problema que tiene la fundación en 48 horas. El tipo que estaba al frente del PAMI se llamaba Rodríguez Larreta y como segunda línea estaba María Eugenia Vidal. Esa era la conducción del PAMI del año 2000. También te enterabas de más de 40 despidos en Radio del Plata y terminaron con profesionales de la talla de Néstor Espósito o Mario Portugal. Y a las 8 de la mañana dejó de emitir una voz crítica menos en el dial. Día negro para el periodismo, sumado a los 354 despidos de Telam. Días negros en plural del periodismo argentino. te ibas enterando de los despidos de a uno, ibas hablando con cada uno de los compañeros en todos los lugares del país y te ibas enterando de lo que había sucedido. Porque cuando esas historias tienen nombre y apellido y lográs individualizarlas, la cifra de 354 cobra una estatura enorme. Empezaron a desactivar en Telam las corresponsalías en el país profundo. Por lo tanto, no vas a tener a nadie que te cuente la verdad de lo que pasa en las economías regionales. El silencio va a transformar esos oscuros presentes en Dinamarca, en Islandia, en Suecia. Van a ser países perfectos porque a Buenos Aires no va a llegar ningún grito de socorro. Una de las que desactivaron fue Córdoba y ahí cayó Claudio Orellano. Claudio Orellano, vos seguro que lo tenés, esa cara tan representativa de Crónica TV de los años 90. Una voz absolutamente inconfundible. Y entonces esta mañana Claudio me decía: bueno, Gustavo, te comento, mientras estaba efectuando una entrevista radial con Radio Caput, con Martín García, justamente al casi finalizar la entrevista estaba abriendo mi cuenta y le transmito a Martín que me habían depositado toda la indemnización en mi cuenta sueldo. Ahí me di cuenta que estaba despedido. Ni siquiera recibí una notificación formal, oficial. Esto es absolutamente arbitrario e ilegal por parte de estos brutales conductores de la agencia Telam. Jamás en mi vida viví algo igual, que haya sido maltratado de manera aviesa y violenta por parte de esta gente, que han violado todos mis derechos laborales y han violado todos mis derechos humanos. Realmente no se puede creer, no se puede creer de lo mal que se manejan, de este atropello, de esta barbarie que están cometiendo con los trabajadores de Telam. Bueno, soy un despedido más de los 357, digo 357 porque hace unos 15 días despidieron a dos compañeros y una compañera el año pasado, Andrea Holgado, entonces somos 357 los despedidos en Telam, y acabo de enterarme ahora que de la misma manera recibieron la indemnización en sus cuentas Daniel Lorenzo de Bariloche, Luis Díaz de Viedma. Te cuento que 6 de los 10 integrantes de la corresponsalía de La Plata fueron despedidos. Despidieron al jefe de la corresponsalía de Mar del Plata, 2 de La Pampa, 1 de Neuquén, y cerraron 3 corresponsalías, la de La Rioja echando a sus dos colegas, la de Catamarca, que había un solo corresponsal, fue echado, y los 3 de Posadas Misiones. Por lo tanto, hay 3 corresponsalías ya cerradas por la Agencia Nacional de Noticias Telam. Realmente, bueno, lo que queda ahora es luchar. Yo ahora me voy al abrazo que vamos a realizar en la ciudad de Córdoba, en la calle Obispo Trejo, 365, con la gente del CISPREN, que es el Sindicato de Prensa de Córdoba, la gente de ARGRA, de los reporteros gráficos de la República Argentina filial Córdoba, con distintos movimientos sociales y políticos que nos van a acompañar, además de los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y también gente de los SRT, Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, Radio Universidad. Así que bueno, vamos a estar todos allí a dar un abrazo solidario a todos los compañeros de Telam. Te mando un gran abrazo, Gustavo Campana, un saludo grande a Víctor Hugo, sé de la solidaridad de ustedes, del acompañamiento permanente y del cariño. Un gran abrazo para vos, Gustavo Campana, Víctor Hugo y a todo el equipo de La Mañana. Un gran abrazo. Nos seguimos comunicando, naturalmente. Los respeto, los admiro y los quiero. Así nos comunicábamos con Claudio Orellano hoy a la mañana en las 7:50. Pero él te hizo un recorrido por todas las filiales de Telam que estos tipos están cerrando. Si vos andás repitiendo por ahí zócalos de TN y qué sé yo, mientras estás en la cola de la panadería decís, sobraba mucha gente. No tenés la menor idea de lo que significa en un país tan largo y tan ancho armar una agencia de noticias. Eso implica, si vos querés contar con información veraz, por supuesto, tener oficinas en cada provincia. Las acaban de desactivar. Todo se va a gritar desde Buenos Aires. ¿Unitarios? Sí, claro. Por supuesto. va a hacer un control del mensaje como nunca antes sucedió en Telam, sin contralores del interior que puedan decirle a Buenos Aires, no es así lo que estás diciendo sobre nosotros. No es así. Complicado el asunto, muy complicado, complicadísimo, desde todo punto de vista. 354 familias es algo más que 354 trabajadores, tipos que quedan por ahora en la banquina de la vida, sin laburo. Pero además, desde el punto de vista periodístico, es un desastre. Es un verdadero desastre terminar con esa agencia de noticias creada en 1945 por Juan Domingo Perón. ¿Qué más te puedo decir de algunas cosas que aparecían esta mañana, sobre todo en los medios de comunicación más oficialistas que andan dando vuelta por ahí? Arcor, Arcor va a poner una planta en Angola. ¿Escuchaste? Arcor va a poner una planta en Angola. Y esto, por supuesto, que tiene una relación directa con Techint inaugurando en abril de 2017 una planta en los Estados Unidos. ¿Qué hacía Techint? Le vendía a Estados Unidos los caños sin costura que se hacían en Campana. Entonces, los mismos caños que eran parte de la exportación nacional y dejaban dividendos al fisco, resulta que ahora se va a hacer en la casa del comprador y deja de ser una exportación. Al mes siguiente, Biogénesis Vagó, el laboratorio, inauguró una planta en China, junio de 2017, para producir las vacunas antiaptosa que se hacían en la República Argentina y que se exportaban a China. Si se hacen en China, dejan de ser exportaciones. ¿Qué le vendía Arcor a Angola? Bonobón, galletitas, chupetines. No más. No serán más exportaciones que tributen en la Argentina. Esto se va a hacer en Angola. No van a ser exportaciones. ¿A dónde quedó ese supuesto sueño presidencial de ser el supermercado del mundo si el mundo, como en tiempos de Martínez de Hoz y de Caballo, está desbordando nuestras góndolas? Todo al revés, de la mano de la apertura indiscriminada de importaciones. Hablo con una pata en el presente y una pata en el pasado, recordándote que esto ya pasó dos veces en 42 años. Dos veces en 42 años. Y esta es la tercera. Demasiado es el dolor de romper el aparato productivo tres veces en menos de medio siglo. No hay ningún antecedente en el mundo. Más títulos de esta mañana. Más de la mitad de los asalariados no cubre la canasta básica. Portuarios temen por 200 despidos. Gremio del calzado reclama política de inclusión ante la apertura indiscriminada de importaciones. El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, coincidió con que la economía entrará en recesión en el próximo semestre y señaló que los créditos para la adquisición de viviendas van a caer un 50%. Dijo la UCA, uno de cada tres chicos asiste a comedores. Puedo seguir hasta las 5 de la tarde completando las 3 horas de radio que tenemos en Radio H todos los viernes. Pero de esto se trata. Gritar el diagnóstico que la propia prensa amiga, oficialista, hegemónica, te lo dice a través de sus páginas. A estar alerta. Lo venimos diciendo desde que los tipos ganaron las elecciones. No hay dos neoliberalismos. No es como el colesterol. No hay uno bueno y uno malo. Es siempre el mismo. No hay un fondo monetario bueno y uno malo. Es siempre el mismo. El neoliberalismo es como un león que está en una jaula y yo te digo, entra. Entra porque me prometió que a partir de ahora es vegetariano. Y cuando esa promesa de campaña la tira a la basura, te morfa en 10 segundos respondiendo a su naturaleza, como el neoliberalismo, exactamente igual. Bueno, vamos a cerrar este editorial variopinto, cargado de data dura, un poquito de análisis, un poquito de grito y advertencia para el que todavía no despertó. Disparadores para que vos puedas despertar a otros dormidos. Y vamos a abrir con Daniel Fiorentino y la cuadrilla cultural tanguera. Y esto no es algo casual. Tocan esta noche a las 9 en el Espacio Cultural Julián Centella, allí en la Avenida San Juan 3255, en la ciudad de Buenos Aires. Y lo van a hacer a beneficio de la biblioteca Palabras del Alma, del partido de Pilar. Por ahí vos no te acordás, pero allá por el año 2013, una empresa radicada en Pilar golpeó la puerta de Palabras del Alma. Che, necesitan una mano, podemos dejar un cheque con un subsidio, ¿les viene bien? Y era un cheque con muchos ceros, muchos ceros. Los tipos no dijeron ni que sí ni que no, pidieron un ratito, dame tiempo, a ver quién sos. Y se dieron cuenta que esa empresa era capital accionario de los fondos buitre. Y estábamos en un momento de pelea frente a la peor usura del planeta. Y entonces estos tipos, cargados de orgullo, honestidad, responsabilidad, compromiso, contenido ideológico, le dijeron: no, guardate el cheque, de vos no quiero nada, no me hace falta. Y entonces hoy la cuadrilla cultural tanguera va a tocar a beneficio de Palabras del Alma, y se pide que aquellos que vayan a verlo, a Daniel Fiorentino y a sus músicos, lleven frazadas, calzado, ropa de bebé, alimentos no perecederos, lana, cuadernos, porque la biblioteca da una mano a los sectores más bajos de un punto del noroeste del Gran Buenos Aires, del segundo cordón, que suena a country. Bueno, vos ya sabés que aún en estas barriadas no todo lo que reluce es oro, y hay terribles contrastes socioeconómicos. Así que para poner un broche, vamos con Daniel Fiorentino, la cuadrilla cultural tanguera, que hoy toca en el Espacio Cultural Julián Centella a beneficio de Palabras del Alma, aquella biblioteca que le dio un cachetazo a los fondos buitre. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia tu nuevo estado civil. Sí, será gil ese gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la ñata Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu vieja, bueno de ella, respetemos la finada. Ahora tenés guaturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Que hace tres veces que hace, señora Ramos Lavalle, si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu berretín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te hagas la rasca cuer desparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. Tortazos. Arrancamos entonces recordando la invitación para esta noche con Daniel Fiorentino, la cuadrilla tanguera, que se va a presentar en el Espacio Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255, a beneficio de Palabras del Alma, aquella biblioteca que allá por 2013 se negó a recibir un cheque de los fondos buitre. La semana pasada se dio en el Congreso de la Nación uno de esos datos reveladores. Hay sectores que la juegan de opositores y cuando hay que poner realmente lo que hay que poner, los tipos se borran y son el socio más perfecto del oficialismo. El Frente Renovador ha hecho esto una y mil veces desde el 10 de diciembre de 2015. Es más, siempre te recuerdo que en el laboratorio más cruel de Mauricio Macri en la provincia de Jujuy, Morales es gobernador y el número 2, su vice, es del Frente Renovador. A ver, no es que son familiares lejanos. No, no. A veces hay primos hermanos que van del brazo gobernando provincias. Y en este caso, la más cruel de todas, que todavía tiene engayolada a una de las presas políticas más importantes por un montón de factores simbólicos que por supuesto tiene tanto que ver con ese espejo que le devuelve su peor cara a Morales y que, en definitiva, necesita, sí o sí, que Milagros Sala no aparezca. Porque en cuanto gane la escena 10 minutos, se acaba Morales. Bueno, resulta que el Frente Renovador la semana pasada se niega a bajar al recinto para repudiar en sesión especial la política del Fondo Monetario hacia la Argentina. Y por supuesto el acuerdo en el que entramos esposados y aceptando todos los condicionantes que desde el fondo parten. Y me acordé de un dato que me parece a esta altura del partido es muy importante. De Mendiguren, en 2013, ya era diputado del Frente Renovador. No gritaba con el kirchnerismo las mismas cosas que grita ahora, en este momento, cuando le preguntan por la política antiindustrial de Cambiemos. ¿Sabes qué decía de Mendiguren en 2013? Que por un aumento del 20% en las tarifas de los servicios, el kirchnerismo estaba ejerciendo la misma política que Celestino Rodrigo y había un rodrigazo. ¡Pucha, che! El rodrigazo fue un 300% de aumento y un 180% de devaluación frente al dólar. Algo muy raro para poder utilizar como paralelo ante un kirchnerismo que en 12 años aumentó un 20% las tarifas. Pero yo, que lo veo ahora tan loco porque Aranguren te generó 5 rodrigazos en la energía eléctrica, 1.500%, 300 había sido el aumento de Celestino Rodrigo en el 75. ¿Qué decís ahora? Vamos a escuchar un informe basado en aquel de Mendiguren, que ya era diputado del Frente Renovador, para que veas

llegó a ser del 160%, las naftas subieron casi el 200%, las tarifas públicas también. Estamos hablando de magnitudes mucho más fuertes en un contexto muchísimo más difícil para políticamente y económicamente para el país, como digo, una situación casi de desgobierno, porque el 75 fue un desastre desde el punto de vista del manejo institucional. Estás en Radio H. Estás en Palabra Nacional. Cerró el bloque el bandoneón de Ariel Hernández, El Lago. Vamos a meternos en una historia que seguramente alguna vez te rozó. Directa o indirectamente, supiste de alguien involucrado en la compra-venta de bebés. En la Argentina se calcula que los argentinos que no conocen su origen son cerca de 3 millones. Sobre 40 y pico, 3 millones es una cifra monstruosa. Y hay organizaciones de hijos buscando a sus padres y de padres buscando a sus hijos. Porque no solamente están reclamando saber sobre ellos mismos, quienes no conocen a sus progenitores, sino también aquellos que saben perfectamente que fueron engañados cuando le dijeron, nació muerto. Y hay un montón de historias, ¿eh? Están buscando que se arme un banco de datos y de esa manera poder echar luz a esta falta de identidad de 3 millones de personas. También hay que terminar con un dato cultural de los peores que tiene nuestra sociedad. Porque cuando vos decís, che, mirá, no se trata

cuando uno empieza a averiguar, dice, bueno, tendrá algo de cierto, ¿no? Y después, en los años, me fui encontrando con más chicos que fueron vendidos por Nilda Cibale en la zona de Ramos Mejía, González Catán, en San Justo, en Mataderos, bueno, consultorios que tenían distintos lugares, en Ramos Mejía, en la calle Humboldt, en González Catán, en la calle Esmeralda, en la calle José María Moreno al 300. Coincidentemente, todos esos bebés, esos adultos que en el momento de bebés habían sido entregados, tenían esa historia, que era una historia de fantasía, para el que no tengamos ningún dato que nos pueda acercar a la verdad. El caso de Carmen Miranda. Le robaron a su hijo en el hospital Churruca, en el año 1972. Fue un 16 de agosto del 72. Me despierto con hemorragia y tenía un embarazo de 8 meses y medio. Y bueno, se llama al hospital Bartolomé Churruca. Mi esposo era agente de la Policía Federal. Llega la ambulancia muy rápido y el médico me coloca en mi cama una inyección donde al viajar hacia el Churruca se cortó la hemorragia. Pero igual ya iba directamente para internarme. Cuando llego yo allá, me llevan a un cuarto piso que es la maternidad, y ahí en ese lugar me espera una enfermera. Y la enfermera me acomodó con el suero así como venía, pero yo ya no tenía más hemorragia. Entonces al rato aparece con un cuaderno y me pregunta de qué origen soy. Y yo, claro, en ese momento yo pensé rápido que tiene que ver la hemorragia con el origen. ¿De qué raza sos? Como enojada, de mal carácter. Le dije de abuelos españoles y me dijo, ¿y qué enfermedades trajeron? Y yo me reí y le dije, ninguna, solamente las ganas de trabajar, le dije. La mujer empezó a notar qué enfermedades tienen mis padres, mis hermanos, y qué enfermedades podría tener yo. Yo le dije, ninguna, solo las enfermedades de niño. Y bueno, la mujer se fue, a los pocos minutos vino con una inyección al suero y le colocó. Orden del médico. Me quedé tranquila, porque yo estaba esperando que ese médico me atienda, pero no era el nacimiento de ese bebé, porque era para septiembre, ya tenía una fecha. Entonces, a los pocos minutos comienzan los dolores de parto, yo empiezo a gritar, la sala era inmensa, no había camillas para el parto, y yo dije, ¿dónde estoy? Carmen Miranda. Me levantaron las dos enfermeras que vinieron y me llevaron a una silla de parto. Mientras me llevaban a la silla de parto, aparece un médico jovencito. Entonces me coloco yo en posición para que mi hijo nazca y uno de ellos, el joven, le dijo, vive, vive, es varón, le dijo. Entonces el médico más grande le tocó con el brazo izquierdo, con el codo, diciendo que se callara. Yo mientras tanto, claro, yo estaba mirando el nacimiento de mi hijo, si estaba sentado en una silla de parto, y vi eso y no me daba cuenta qué podía ser, qué pasaba, porque no estábamos informados de nada, de nada. Entonces yo confiaba que los médicos me atendieran bien. Y nace este bebé y yo le dije, doctor, mi hijo no va a tener ojos grandes, va a tener ojazos, mire los párpados, le dije, qué grandotes que tiene. Alcancé a ver la pelucita rubia de mi hijo y la pielcita blanca y llorando, así me lo llevaron. Pero nada de imaginarme, a las 10 de la mañana pasan los médicos por las habitaciones y ya era cariñoso el médico, me despertó, me acomodaba los cabellos y me preguntó cómo estaba. Yo no le contesté cómo estaba, yo le dije, ¿y mi bebé? Y dice, te quiero hablar, me dijo, porque que yo era una mujer joven y que podía seguir teniendo más hijos. Yo tenía 28 años como mi esposo. Entonces le pregunté, ¿pero qué pasa con mi bebé? Yo lo quiero ver. Me dijo, no, tu bebé ha tenido un paro cardíaco, me contestó. Y yo después no sé qué más me dijo, porque yo exploté en llanto y llorar y llorar. Más tarde vinieron la familia, todos tenían la cara larga, nadie me contestaba. Yo parecía que los odiaba todo y le decía, vayan a buscar al bebé, búsquelo, porque me mintieron y no me llevaban en la punta ninguno. Ha sido una época de mucho silencio, de miedo, porque si se lo pedía, quizás no sé lo que iba a pasar. Mi esposo queda sin trabajo a los pocos meses, es decir, al año siguiente. Esto sucedió en agosto y en el mes de marzo o abril él ya no tenía más trabajo. Nuestra situación fue muy fea económicamente, horrible. Y bueno, yo quería enloquecerme, porque nadie me llevó el apunte. No es que no me llevaban el apunte, no podían integrarse a mi aflicción. Yo tuve 5 intentos de muerte. Todo era destruirme yo teniendo una hija de 3 años, porque este era mi segundo bebé. Entonces, me llevaron a un psicólogo. Y el psicólogo era de la obra social. Y el psicólogo me miraba asombrado. O quizás diciendo que sabía y no podía hablar. Entonces, inmediatamente, como sabía que yo quería matarme, suicidarme, hasta con el gas o con lo que venga, pastillas de los nervios me las tomaba casi todas, iba para el hospital, me hacían lavado de estómago. Entonces, me mandaron al psiquiatra, y el psiquiatra inmediatamente dijo, hay que internarla con una cura de sueño. Me internaron, y la cura de sueño, desgraciadamente, me bloqueó completamente la mente. Cuando yo me levanto de ahí, me sentaron en un patio, en un jardín que tenía la clínica, y no drogué. Todo era obra social del Churruca, todo era lo mismo. Entonces, cuando estaba yo sentada ahí, que me llevó la enfermera, yo me sentía embotada, como que no me daba cuenta de nada, quién estaba, dónde estaba, completamente perdida. Pero cuando yo vi a mi mamá que venía, la alcanzo a ver y me alegré porque venía mi madre, ¿no? Pero venía una nena chiquitita al lado de ella que saltaba con un sombrerito y yo dije, qué bonita esa nena, ¿quién es? ¿Por qué mamá trae esa nena? Y cuando se arrimó al lado mío, la nena decía, mami, mami, y ahí conocí a mi nena cuando estaba muy cerquita mía. Entonces la abracé, traté de no llorar, la llené de besos a mi hija, me hizo preguntas, y yo tenía una angustia tremenda. Al rato llega mi hermano, y yo le dije a mi hermano despacito, hermano, me quiero ir de este lugar porque me van a aguantar, están dando sedantes muy fuertes, y yo no conocí a mi hija. Mi hermano se levantó como un relámpago, y rápido, como un resorte, y se fue rápido, enojadísimo. A los pocos días me dieron el alta para venirme a casa. La vida no fue fácil, yo andaba por la calle horas enteras buscando en los brazos de las madres, en los cochecitos. Así vinieron los otros 2 hijos que yo tuve, perdida. Me iba por la calle con los chicos, a veces caminando, mirando. No había dónde reclamar ese nacimiento. Estás escuchando Palabra Nacional. Pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Thank you. canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote y de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Río de los Pájaros, versión Franco Luciani, para cerrar este tramo del programa que estuvo destinado a los argentinos sin pasado. Argentinos que fueron vendidos al nacer, que formaron parte como mínimo de dos o tres generaciones de tráfico de bebés y que hoy están reclamando justicia. Una historia muy larga, muy siniestra, que forma parte del entramado social que prefiere esconder debajo de la alfombra alguna vinculación directa o indirecta con esto, porque son 3 millones de argentinos los que buscan su identidad en el marco de una población de poco más de 40 millones de habitantes. Alguna historia te rozó, alguna historia tiene que ver con vos directa o indirectamente. Ayer se inauguró en el museo, en la ex ESMA, donde estaba Capucha, Capuchita, la pequeña Sardá, o sea, donde se encontraron más de 5.000 compañeros a lo largo de 7 años y medio y solamente sobrevivieron más o menos 200. Y esa muestra, el Mundial en la ESMA, tiene que ver con testimonios, objetos y vivencias en el centro clandestino durante el Mundial, desde el 1 al 25 de junio de 1978. La muestra se inauguró ayer, va a estar abierta hasta el 31 de agosto, martes a domingos de 10 a 17. En lo personal, te esperamos junto a Víctor Hugo Morales, Adrián Stoppelman, el martes 7 de agosto, porque vamos a estar presentando el libro Tribunas sin Pueblo y, por supuesto, vamos a abrir de par en par el debate, la charla para la participación y las preguntas de todos ustedes. Por ahí, si querés ir a las visitas de las 5, esas que son ya un clásico del Museo de la Exesma, vas a encontrarte este domingo a las 5 de la tarde, este sábado, perdón, a las 5 de la tarde, con Tití Fernández, que va a ser el periodista que va a guiar a todos aquellos que formen parte de esa visita. Pero ayer se dio algo muy particular, porque junto a Alfredo Ayala, Ricardo Coquet, y que fueron ellos sobrevivientes de la ESMA, y a María Cristina Muro, que fue esposa de Carlos Alberto Chiapolini, un detenido desaparecido que pasó por la ESMA, estuvo Jorge Mario Holguín, aquel marcador central de San Lorenzo en 1978, convertido en marcador de punta por la derecha por César Luis Menotti, y que fue titular en todos los partidos de Argentina. Hombre introvertido, de pocas palabras, y después, por supuesto, en su carrera sumó momentos espectaculares con la camiseta de Independiente, campeón de América local y subcampeón del mundo con Argentinos Juniors, pero nunca se lo había escuchado hablar del Mundial 78. Y estaba ayer, solito, no en representación del plantel, porque ahí hay una interna muy compleja. Pero ahí estaba. Y Ricardo Coquet, porque entendió que al principio había cierta incomodidad por parte del exjugador, del exmundialista, y le dijo, nosotros acá adentro hinchábamos por vos. Entonces empezó a entender Holguín mucho más esta locura que nos atraviesa a todos, llamada fútbol, como fenómeno cultural más importante de la República Argentina, desde sus miserias, sus locuras y lo mejor de su pasión. Y apareció Edgardo Esteban, que estaba allí en calidad de periodista, cubriendo el hecho para Telesur, y le dijo, nosotros escuchábamos la previa del Mundial 82 y el debut frente a Bélgica en la trinchera, como para terminar de entender lo inentendible. Pero esencialmente para que Holguín sienta que podía acercarse a las verdaderas víctimas del asunto, y su medalla, más allá de un montón de cosas, no iba a perder brillo, no estaba en peligro, como sí piensan muchos de los integrantes de ese plantel, que está dividido entre los que forman parte de un pacto de silencio y los que alguna vez hablaron y se pronunciaron al respecto. Villa, alguna vez Luque, en un partido organizado por los organismos defensores de derechos humanos en la cancha de River para tratar de tirar un puente entre los futbolistas y los organismos. René Orlando Houseman, que lamentablemente murió hace muy poquito, pero que también en su momento habló. En los últimos tiempos habló el Pato Filiol. En los últimos tiempos habló también, a través de una anécdota, el día que bajó Videla después del 6-0 a Perú a saludar al vestuario argentino y contó alguna anécdota. Pero hasta este momento es muy poco lo que se ha recogido de ese plantel de dos mundiales en dictadura, 78 y 82. Así que los invito a la muestra, porque tiene cosas muy importantes que dentro de un ratito les voy a contar. Acompañamos este relato con dos informes que tienen que ver con la doctrina francesa y con esa Francia partida por la mitad, de dos caras. Por un lado, enseñando cómo desaparecer, cómo torturar, cómo tirar a gente viva en los vuelos de la muerte. Y por otro lado, levantar la voz del pueblo en contra del Mundial 78. Toda esa Francia contada a partir del caso Yves Domergue, uno de los 20 desaparecidos franceses en la Argentina, y hablan sus dos hermanos, Eric Domergue y Brigitte Domergue. Los dos son hermanos de Yves, insisto, uno de los 20 desaparecidos en el momento de venir a jugar Francia el Mundial 78 en la República Argentina. Dato que mirá vos, cae justo 24 horas antes de tener que jugar por tercera vez con Francia en la historia mundialista, primero en el Mundial de 1930, después en el Mundial de 1978, con dos victorias argentinas. Doctrina francesa, Mundial 78. Estás escuchando Palabra Nacional. En el sur de Santa Fe, la última dictadura produjo 238 desapariciones y asesinó a 204 personas. En aquella Argentina donde la cacería de opositores estaba regionalizada por la doctrina francesa, el general Ramón Díaz Bessone, como comandante del segundo cuerpo de ejército, fue el dueño de la vida y de la muerte hasta octubre de 1976. La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. General Ramón Díaz Bessone. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios,

dónde vas? La valija con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Contrabandista de yerba y portales en inglés. Allá te dicen sudaca, acá te decimos negro, nada más que por joder. Guardia Hereje, el enorme recuerdo para el Gordo Alorza y Ezeiza, ese candombe que intentó retratar, y la verdad que lo logró, como nadie, lo que significaba irse en el año 2001. El ¿a dónde vas?, que es el estribillo, es una pregunta que te interpela, no importa que estés arriba del avión, cuando el tipo te dice, si en la valija de los recuerdos no entra el patio del colegio, ¿a dónde vas? Si en la valija de los recuerdos no entra tu abuelo, la quinta, el horno y el almacén, el gallinero, ¿a dónde vas? Allá te dicen sudaca, acá te decimos negro solo por joder. ¿A dónde vas? No hay vez que no lo programe o lo escuche a solas, que no me emocione, pero hasta lo más profundo, porque no hay otra poesía, y el Gordo Alorza tiene tantas. Debe tener la poesía más linda de todas las que alguna vez le hayan dedicado a Diego Armando Maradona, para verte gambetear, sin dudas. Junto con la canción del Brujito de Jacinto Piedra, deben ser las dos poesías más hermosas dedicadas a Diego. Y ahí está el Gordo Alorza, que vaya uno a saber por qué andaba tan apurado y se fue tan joven, tan rápido. Y que todos los años en Tolosa se lo recuerda. Se juntan cantores y guitarreros para recordar su poesía. De todas partes, ¿eh? Te puede caer, qué sé yo, te puede caer Cucuza Castiero, te puede caer Acho Stoll, te puede caer Ariel Prat, y un montón de tangueros del lugar, de rockeros, porque había una mixtura, más allá de trabajar esencialmente la canción popular acompañado por guitarras, ese sonido tan peculiar que tenía la Guardia Hereje. Bueno, si no los conocías, si los descubriste, metete, y si ya los tenías y hacía mucho que no te topabas con ellos, dale, buscalos, porque la verdad son de verdad, y ese es el asunto. El Mundial en la ESMA, de eso quería hablarte, esa muestra que se abrió en el día de ayer, que va a estar hasta el 31 de agosto, martes a domingos de 10 a 17, y te invitamos nosotros para que nos acompañes el martes 7 de agosto, Víctor Hugo, Adrián Stoppelman, para presentar Tribunas sin Pueblo. Te podés encontrar en el primer piso con la entrevista a Menotti de Lisandro Raúl Cubas. ¿Quién era Lisandro Raúl Cubas? Un detenido desaparecido que estaba en la ESMA. Lo empilcharon, le dieron credencial de periodista, que la ves en la muestra, de un medio que se llamaba Confirmado, de la editorial Unión, con sede en Paraná, el 700, en la capital, para hacerle una pregunta a Menotti, que sea un disparador para que hable de la campaña anti-argentina. Cubas lo tiene a un metro y medio y empieza a pensar, y si le digo estoy secuestrado, estoy en la ESMA, somos miles. Pero por supuesto, está tutelado a un metro y medio de distancia por sus verdugos, por la gente de los grupos de tarea, y no puede. Lo que sí logra es colocarse en cuadro para salir al otro día en la foto enorme, gigante, del diario La Nación, artículo que también está en la muestra que hicieron los compañeros del Museo de la ESMA. Alguna vez León Gieco dijo que si Fellini hubiera nacido en la Argentina, apenas hubiese sido un fotógrafo, porque esta situación es surrealista, totalmente surrealista. Como la que te encontrás en el segundo piso con el testimonio de Carlos Bartolomé, que declaró por primera vez en la justicia en 2015. Y a él lo llevaron. Él estaba secuestrado, desaparecido, igual que Cubas, en la ESMA. Y los milicos lo llevaron cámara en mano para que filme la final del Mundial. Increíble. Bueno, muchas historias más en esta muestra que te recomiendo. Y aparte, para que hagas la visita, hay que pasar por el infierno para entender el valor del cielo. No hay otra forma. Segunda parte de Doctrina Francesa. Nos metemos con un informe que tiene que ver con Elena Holmer, a ver algo más de este entramado tan peculiar, donde estos tipos venían a enseñarte la doctrina para desaparecer, para matar, para torturar, para secuestrar, para vuelos de la muerte, mientras el pueblo francés marchaba los jueves, como en Plaza de Mayo, alrededor de la Embajada Argentina en París, y armaba los comités antimundial, que fueron tan necesarios para que Europa entendiera qué era lo que denunciaban los sobrevivientes del terrorismo de Estado y los exiliados argentinos en todo el viejo continente. Estás en Radio H. Estás en Palabra Nacional. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. El Centro de Difusión Argentino en París fue creado el 30 de junio de 1977. El decreto llevó la firma del segundo canciller de la última dictadura, el vicealmirante Oscar Antonio Montes, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el presidente de facto, general Jorge Rafael Videla. Tal vez estas sean estas dos entrevistas las que más concretamente Washington puedan haberme permitido a mí 1977 tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Magdalena Ruiz Iñazú. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. Contrarrestar lo que en Buenos Aires la dictadura había bautizado como la campaña anti-argentina era la misión del centro piloto. Estamos a nuestro almuerzo al príncipe de Orleans y a Jean Cacharel, el famoso Cacharel, sí, que vinieron con una delegación francesa que vino, ¿no? Para saber. Almorzando con Mirta Legrand. Sí, para advertir o observar un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina. Y 1978. Yo les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país, ¿no? Y ellos comentaron, porque yo les hice el comentario, que cómo se atacaba a nuestro país desde Francia. Y dijeron algo muy inteligente. Dijeron, pero usted sabe que también se ataca a Francia desde Francia. Es cierto. Claro. Se atacan entre sí. Las cosas que le dicen a su presidente, a sus ministros, son horribles. Hay un ministro, Poniatov, que tuvo que renunciar. O las cosas espantosas que le decían. Pero lo que pasa es que en Europa todo el mundo dice lo que se le da la gana de todo el mundo. Inclusive en Inglaterra contra la reina. Claro. Y frente a Buckingham. O sea, ponen un cajoncito ahí, se paran y, o sea, hay una libertad total. Sí, pero lógico, claro. O sea, uno puede hablar de lo que conoce. Claro, eso es lo que detesto más en la vida. La gente juzga y habla de cosas que no hablan en la campaña contra en todos los órdenes. La campaña contra el Congreso de Cáncer, que se hace ahora, el Congreso Internacional. También hay campaña contra él. ¿Por qué es esto? Yo pienso que es un grupo orquestado, ¿no? La capital de Francia se transformó a fines de la década del 70 en una de las principales cajas de resonancia europea de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Las denuncias de familiares de desaparecidos franceses y miles de exiliados argentinos comenzaron a cerrarle las puertas del viejo continente a la dictadura. El centro piloto de París, que funcionaba en el edificio del 83 de la avenida Henri Martin, primero estuvo a cargo de Tomás Joaquín de Anchorena, representante argentino en Francia entre julio de 1976 y 1981. Un amigo personal de Videla. Doctor Anchorena, estuvo usted con el presidente de la Nación. Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual en Europa. Sí, correcto. Yo lo visité el miércoles pasado, hace exactamente una semana, señor presidente, y le expuse las tareas propias de mi embajada y la imagen que yo traigo, la impresión que yo traigo de la situación europea, sobre todo de Francia, y también cómo se nos ve a nosotros en el exterior. ¿Qué puede hacer Argentina frente a esta situación? Bueno, yo creo que justamente querer actuar contestando o entrando en polémicas es un camino que no lleva a ningún lado. A veces hasta puede actuar como boomerang, porque cuando uno está en una situación de no control o de no posibilidad de tener un diálogo franco, las cosas no salen como uno quisiera explicarlo. Yo creo que hay muchas medidas que podemos tomar acá. En fin, pienso que la Argentina ha asumido con plena responsabilidad la hora difícil que le tocó vivir, pero hay que saber en algún momento dar vuelta a la página y señalar claramente que la Argentina entra de vuelta a un Estado de Derecho, que lamentamos las víctimas y los problemas que hemos tenido de los dos lados, que el país lo ha sufrido enormemente en todo su ser, pero que la Argentina vuelva a ser Argentina siempre, con pleno derecho, y eso es un camino que hay que empezar a percurrir, a recorrer. Y creo que también ir mostrando poco a poco la vuelta a la normalización del país, de acuerdo lógicamente a las necesidades y a las posibilidades. Dar vuelta a esa página que usted acaba de señalar, ¿qué puede representar para la Argentina en el futuro? Bueno, yo creo que la Argentina va a dejar esta hora triste su historia atrás y va a volver a ser considerado un país, sobre todo le vamos a sacar armas a esta campaña para seguir continuamente reciclándose y atacándonos. Por otro lado, hay que pensar que también otros países tienen sus situaciones internas difíciles o electorales o, en fin, opiniones públicas que en cierta manera traban posibilidades de gobiernos de demostrar un demasiado acercamiento a la Argentina. Yo señalo que hay gente que pudiendo ser neutral, pudiendo ser amiga, es solamente neutral. Entonces tendríamos que tratar justamente de que ese neutral pase a ser amigo. A mediados del 77 se crea por decreto 1478 el Centro Piloto de París. Andrea Basconi. Que iba a ser un centro de propaganda. Autora de Elena Holmberg, La mujer que sabía demasiado. Para contrarrestar lo que los militares de la dictadura llamaban la campaña anti-argentina. La campaña anti-argentina era las miles de denuncias que se acumulaban en el exterior sobre las violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, los asesinatos, los supuestos muertos en enfrentamiento. Anchorena recibe un presupuesto que él mismo dice en los medios de la época era de $100,000 y pone a Elena, que estaba muy preparada, Elena para ese momento ya estaba estudiando ciencia política en la Sorbona, al frente del centro piloto. Elena hablaba francés y tenía muy buena relación con los medios franceses y había trabado ya en 4 años que hacía que estaba en Francia, 5 años, ella había trabado una muy buena relación con la sociedad francesa. Entonces conocía, sabía qué era lo que tenía que hacer para lo que hoy podemos llamar operar notas favorables al gobierno de la dictadura. Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Europa era un verdadero refugio. Bueno, durante muchos años fuera del país encontramos toda la solidaridad que acá no teníamos. Nora Cortiñas. Acá el estado de terror que se vivía a través de ese terrorismo estado era muy grande. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y aún gente que podía ser solidaria, que sentía, ¿no?, el dolor nuestro, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de acompañarnos y aún de expresarnos la solidaridad. La sentía, nosotros sentíamos que mucha gente nos acompañaba, pero que no se animaba a caminar con nosotras. En el exterior, a través de los exiliados que han hecho un trabajo solidario excepcional, bueno, nosotros hemos caminado y hemos tenido entrevistas que yo puedo decir una extraordinaria con Pertini. Todas las madres que pudimos viajar con Pertini fue una cosa excepcional, la calidez de ese hombre, el acompañamiento que nos hizo, la solidaridad siempre expresada públicamente. Suecia estaba en ese momento hasta que después fue asesinado Palme, que fue un dirigente europeo de los que yo he conocido. Fernando Vaca Narvaja. Junto con Mitterrand, digamos, de una envergadura espectacular. Montoneros. Quizás estos dos hombres de Europa fueron los que tuvieron una actitud de solidaridad con lo que estaba ocurriendo en la Argentina. O sea, vieron más claramente lo que estaba ocurriendo en la Argentina en ese momento. A nosotros nos pasaba en Italia que cuando llegábamos a Italia, prácticamente todas las fuerzas políticas, todos tenían familiares conocidos en la Argentina que estaban recibiendo la información de lo que realmente estaba ocurriendo acá en el país. Te diría más, se conocía más afuera lo que estaba ocurriendo que adentro. Adentro había una política de cerco informativo digna del Estado fascista, o sea, un control y una mordaza y una represión sobre todo el periodismo muy fuerte. Y además había un periodismo oficial, ese periodismo de los Grondona, digamos, ese periodismo que defendió las dictaduras de Onganía, que justificó la dictadura de Videla, que justificó el golpe de 1955, que tapó los fusilamientos del general Juan José Valle en el 56.

asistiendo permanentemente, ¿no es cierto?, a todas las reuniones. Entonces él iba tomando nota y elevando a la Escuela de Mecánica de la Armada, a sus superiores jerárquicos, partes diarios de los movimientos de estas mujeres, que no era ningún secreto, por otro lado, vaya heroísmo, ¿no es cierto? Creíamos nosotras, en nuestra ingenuidad, que él era realmente el hermano de un desaparecido. Era un hombre joven, de figura así atlética, tostado por el sol, quería ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, él daba opinión, ¿no? Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Después en la plaza, bueno, durante 2 o 3 meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedir ayuda, le mataban el hijo, ¿no? Pero bueno, después nos enteramos con los años. La mujer que Astiz utilizaba como rehén en la plaza cuando se transformaba en Gustavo Niño era Silvina Lavairo. El oficial de la Armada decía que era su hermana, que venían de Mar del Plata. Silvina Lavairo, que vive actualmente en España, yo he hablado con ella, también estaba, por supuesto, bajo el terror, había sido secuestrada y era llevada como si fuera la hermana de este sujeto Astiz. Y la pobre chica esta, muerta de pavor y de terror, tenía que concurrir porque a su vez tenía un hijito y que ellos lo tenían en cautiverio y de rehén. O sea que esta chica no podía de ninguna manera escaparse ni comunicar en qué situación angustiosa se encontraba. El 8 de diciembre de 1977, en la búsqueda de fondos y firmas para publicar las solicitadas, madres y familiares se dividieron en dos grupos. Uno fue a la iglesia de la Santa Cruz. Llega el mes de diciembre de 1977, este grupo, en realidad ellos estaban haciendo una colecta para publicar solicitadas con los nombres y con los números de documentos de los desaparecidos. Hubo diarios que así lo hicieron, La Nación y La Prensa, que publicaron extensas solicitadas pagadas por este grupo, y Astiz, en un momento en que, según parece, políticamente en la Escuela de Mecánica de la Armada, el Tigre Acosta se encontraba en Bahía Blanca, según me contó Silvina Lavairo, un día apareció con unos volantes, con unos panfletos, señalando las actividades del grupo, o sea que no era nada clandestino, y él va con estos volantes en la mano, se presenta en la escuela y dice: acá está la prueba de que son ideólogas, peor que guerrilleras, terroristas, y con Pernías, Scheller, Guamón y todos otros torturadores que fueron procesados por tormentos por la Cámara Federal en 1987, cayeron sobre este grupo que se había reunido ese día del 8 de diciembre del 77 en la iglesia de la Santa Cruz con motivo de hacer una colecta para seguir publicando otras solicitadas. Eran cerca de las 8 de la tarde, de las 8 de la noche, pero era un día, todavía había luz a esa hora, ¿no es cierto? Estamos hablando del mes de diciembre, y muchos testigos declararon sobre la actitud extraña que había adoptado Astiz. En un momento dado, en medio de la colecta, Astiz con un billete empieza a hacer señas marcando a la gente que iba saliendo de la iglesia, al tiempo que de unos Renault 12 descendían 12 o 20 o 18 sujetos que comenzaron a detener, y a conducir estos vehículos a la gente que iba saliendo de la iglesia de Santa Cruz, que era individualizada y marcada por Astiz con este billete. Se llevaron en ese momento

al cabo de las cuales el día 13 de diciembre fueron conducidas de noche a la madrugada en forma secreta, por supuesto, y con una inyección de pentotal al apostadero naval de San Fernando. Y de ahí sus cuerpos fueron amarrados a cadenas de anclas en desuso, según comentó Silingo, ¿no?, y en una embarcación hundidas en una laguna del Delta. Silingo hizo esta declaración en la década del 90 ante la Cámara Federal, a pedido mío, cuando él me relató que él había tenido conocimiento de esto porque en una oportunidad se encontró con quien fuera su compañero, de apellido Young, Dijon, un marino que estuvo en el centro piloto en Francia. Y después de muchos años se encontraron en Puerto Belgrano, y Silingo comenta que durante 4 horas caminó con Young, hablando de todo lo sucedido en los años 70, en la escuela de mecánica y demás. Y que entre las cosas que le relató Young, que le habló de Lena Hollenberg y de otro, y de Hidalgo Solá y demás, le comentó de las monjas y en qué circunstancias habían, digamos, sido conducidas a ese lugar del apostadero naval en la forma que acabo de relatar. A esta altura del partido, tampoco es descabellado pensar que el asesinato de las monjas francesas también estuvo relacionado con la guerra Videla-Massera. Algunas de las fuentes consultadas también señalan que el asesinato de las monjas francesas, más allá de que algunos dicen, bueno, ya las habían secuestrado, había que matarlas, también está relacionado con la interna, porque una de las monjas, que era Leonie Duquette, había estado durante años con el hijo de Videla, cuidándolo en la casa de Morón. Videla tenía un hijo discapacitado y pertenecía al grupo de la parroquia donde estaba Leonie. Entonces es como muy difícil pensar que Videla no pudo haber levantado el teléfono y hacer algo. Después del asesinato de las monjas francesas, los marinos se hicieron cargo del centro piloto de París. Estás escuchando Palabra Nacional. Suena la versión de Plegaria para un niño dormido, nada más y nada menos, que de Teresa Parodi. Quiero cerrar el programa de hoy con una historia que se ha convertido en el Día del Camarógrafo en la República Argentina, una historia que homenajea a un hombre que no soltó su cámara, aún teniendo a la muerte a 100 metros de distancia. Esa historia a uno lo atravesó a los 11 años y todavía no puedo olvidarme lo que significaba ver por Canal 13 aquello que era la antesala del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y un camarógrafo freelance de Canal 13 toma esas imágenes. Están bajando de un camión del ejército chileno algunos efectivos y un hombre le apunta. Por supuesto, uno piensa, trata de ponerse en la cabeza de Leonardo Henriksen y quizás jamás hubiera advertido que la impunidad y la locura de esos tipos daba como para apretar el gatillo. Finalmente este tipo apretó el gatillo y la cámara de Leonardo comienza a caer. Y es ese camarógrafo que no la suelta ni siquiera en ese momento, el que da vida al Día del Camarógrafo en la República Argentina. Y es un recuerdo que a uno lo persigue desde chico, porque era como empezar a entender qué podía significar un golpe de Estado en la América Latina de los 70, y justamente ese es el que abre las puertas de la llegada del neoliberalismo, lo hemos dicho tantas veces a través de todos los personeros de la Universidad de Chicago que bajaban a Santiago de Chile porque estaban dadas las condiciones para implantar el neoliberalismo. Del otro lado de la línea nos espera Josephine, la hija de Leonardo. Josephine, buenas tardes, muchas gracias por atendernos, ¿cómo te va? Oh, buenas tardes y buenas tardes a todos y gracias a vos por entrevistarme. La historia que uno contó de memoria, echando mano a recuerdos de la infancia, es más o menos así, se ajusta a lo que pasó. Contanos cómo está en tu cabeza, en tu corazón, en tu dolor y seguramente también en el orgullo de ser la hija de un Leonardo que jamás abandonó su cámara, su laburo, su necesidad de registrar lo que estaba pasando en ese Chile que empezaba a estar teñido de muerte. Sí, discúlpame, no te escuché bien. Me hiciste una pregunta, te escuché todo el relato y no escuché si me hiciste una pregunta. Claro, sí, lo que nosotros acabamos de contar en la presentación, sí, de la nota se ajusta a lo que pasó, sí, o es un recuerdo que quedó desdibujado porque es un recuerdo de la infancia. No, se ajusta perfectamente y se ajusta a lo que yo después fui averiguando, porque pensá que yo tenía 8 años y para mí era mi todo, qué sé yo, era mi ídolo. Claro. Como claro. Padre. Pero sí, después cuando él murió, era una época de mucho silencio, entonces lo que yo no tenía, nunca tuve claridad hasta que terminé la escuela, tipo a los 18 años más o menos, empecé a entrevistarme con sus ex compañeros, con amigos, buscar revistas, buscar la película, y empecé a darme cuenta que eso no había sido un error, sino que había sido su objetivo, ¿no? Claro. Justamente captar esas imágenes para hacerlas, para difundirlas de lo que estaba sucediendo, y también pude saber que los carabineros que lo asesinaron eran del bando que no eran leales a Allende. Yo nunca sabía, hasta que no se investigó bien, de qué lado estaba esa gente que lo había matado. Entonces todo eso fue muy bastante terrible, porque digamos, yo sabía todo lo que él me contaba de sus viajes y yo, digamos, mi mente era muy amplia gracias a eso. No había internet, no había nada más que... no había tele a colores, o sea, era todo relato de mi padre de lo que sucedía en toda Latinoamérica. Sí, sí. ¿Cuál fue el destino de la familia después de ese 29 de junio de 1973? Bueno, mi madre estuvo muy choqueada, muy asustada, comenzó a trabajar y se dedicó a eso, ¿no? A trabajar, a sacar adelante a sus hijos. Y bueno, yo caí en ese silencio de no saber. Y bueno, por suerte después vino la democracia también en Argentina y pudimos investigar. Y bueno, después más adelante, gracias a un periodista chileno que pudo dar con un expediente de lo que ya se había comenzado a investigar esos meses de democracia con Allende, pudimos dar con más datos de lo que había sucedido y iniciar una querella. Claro. Que actualmente esa querella agotó todas las instancias de la justicia chilena y está en la Corte Interamericana. Pasaron 45 años y todavía el caso está dando vueltas en la justicia chilena, Josephine. Sí, ya no está, digamos, está en la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana. ¿No? Ante la falta de justicia en Chile, recurrir a la Corte Interamericana. Sí, sí, en Chile hay digamos, para ellos ya prescribió la causa, porque es un delito común. Sí, sí, sí, sí. Cuando vos hablás de esos meses, tiene que ver con los 3 meses que distan entre este suceso y el golpe de Estado, en esos meses todavía de en democracia. Esos meses, sí. Exacto, la justicia chilena, bajo el mando de Allende, comenzó la investigación de lo que se llama el tanquetazo. Exactamente, exactamente. Que es el primer intento de golpe fallido, pero que nos entrega esta locura. Yo, sí, es más, gracias a eso, sí. Pinochet asciende. Claro. Porque Pinochet se, digamos, toma partidos. Dicen que se pone el traje de leal, ¿no? Exactamente. Y entonces lo ascienden en su rango. Sí, bueno, uno recuerda todos los testimonios de aquellos que formaban parte en la Moneda, del círculo íntimo de Allende, y siempre recuerda esa pregunta de Allende. Llamaron a Pinochet cuando ya se desata el golpe, casi como si fuera un pedido de auxilio, y la sorpresa de Allende cuando le dicen, no, presidente, este tipo es el golpe. Claro. Ese leal que termina con el tanquetazo el 29 de junio es el autor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Algo sí. Absolutamente increíble para la cabeza del presidente. No, yo pienso que eso realmente no lo podía creer, pero claro. Igualmente esto va más allá, ¿no es cierto? Sabemos que, como vos dijiste, son los intereses de que Latinoamérica no prospere, ¿no es cierto? Que están la CIA la que está atrás de todo esto, de Plan sí. Cóndor, y que comenzó, bueno, en este momento derrocando el gobierno de Allende. ¿Qué sucede cuando... Bueno, vos ya sos adulta y seguramente aparece cada 29 de junio el recuerdo de tu papá, el recuerdo de Leonardo, y esas imágenes vuelven, y por ahí uno supone has tenido que, qué sé yo, estar en alguna mesa hablando y contando su historia. ¿Cómo son esos 29 de junio? Sí, es una mezcla rara, ¿no es cierto? Porque... bueno, digamos, yo siempre digo que cuando él se conoció mundialmente, yo lo perdí. Exactamente. ¿No? O sea, esa conexión son los 29 de junio, ¿no? La pérdida y a la vez el gran honor de ser, bueno, su hija, a pesar de que lo perdimos. Y tenías 8 años, nada más. 8 años. Un gusto enorme, Josefín. La verdad es que uno también, qué sé yo, cierra un círculo. Imagínate, para mí, a los 11 años, esas imágenes, más el bombardeo de la Moneda, era como el retrato de un golpe de Estado. El retrato de un golpe de Estado. Y 3 años después, cuando el golpe de Estado llega a Buenos Aires, uno esperaba eso, el humo, la bomba, la muerte... algunas cosas se dieron posteriormente, no fueron parte de la escena de ese 24 de marzo, pero era la imagen de un golpe de Estado, el símbolo que había entrado en la cabeza de un pibe de 11 años a través de la televisión abierta en la República Argentina, a través nada más y nada menos que de Canal 13. Un gusto enorme haber hablado con vos y muchas gracias. Te agradezco mucho la nota. Muchas gracias, Josefine. Si no sabías un saludo la historia, a los camarógrafos, ¿no? Exactamente, sobre todo a los reporteros gráficos que también sí. A través del cuadro de su cámara hacen exactamente lo mismo, y muchos de ellos se han quedado sin trabajo en Telam hace 24 o 48 horas, ¿no? Sí. Josefín, sí. Un beso y un gracias enorme por esta nota. No, abrazo para todos. Si vos no conocías el porqué del Día del Camarógrafo en la República Argentina, tiene que ver con el asesinato de Leonardo Henriksen. Escuchaste a Josephine, su hija. Nos vamos a ir como empezamos, con la música de Daniel Fiorentino y la cuadrilla cultural tanguera que tocan hoy en el Espacio Cultural Julián Centella, en San Juan 3255, a las 9 de la noche. Lo hacen para juntar lo que sea para la biblioteca Palabras del Alma, aquella que hace 3 años rechazó un cheque de los fondos buitre. Chao, hasta la semana que viene. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena. Yo llegué.